conociendo a Natalia Oreiro. Natalia Oreiro es una destacada actriz del cine argentino, bailarina, cantante, conductora, modelo, diseñadora de moda y empresaria uruguaya, siendo embajadora de buena voluntad de UNICEF para el Río de la Plata. Nació en Villa del Cerro, Montevideo, el 19 de mayo de 1977, como Natalia Marisa Oreiro Iglesias, siendo hija de Carlos Oreiro Poggio y de Mabel Iglesias Buri. Posee, como muchos uruguayos, ascendencia gallega, por lo que comentó: "Jamás he renunciado a la nacionalidad española ni a mis orígenes gallegos". Cuando su familia se trasladó a España, vivió 2 años en Madrid, retornando luego a su patria natal. A los 8 años, decidió estudiar teatro en Montevideo y a los 12 años comenzó a trabajar en publicidad, protagonizando varios comerciales, tanto en Uruguay como en la Argentina, a donde se trasladó en 1994 para continuar con su carrera. Y en Buenos Aires comenzó a protagonizar variados comerciales de importantes marcas. A los 15 años decidió presentarse en un concurso para ser Paquita de Suksa y consiguió ganar primero en Uruguay como Paquita y luego en la Argentina como Super Paquita, acompañando a Suksa por varios países. Recibió como premio un auto 0 kilómetro que luego vendió para instalarse definitivamente en la Argentina. Desde los 16 años reside en Buenos Aires, donde realizó toda su carrera, logrando ser reconocida en Argentina, en toda Latinoamérica y en Europa. En 1992 participó del concurso de belleza Miss Hawaiian Tropic International, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, donde representó al Uruguay. A su vez, desarrolló una carrera musical como solista y lleva más de 7 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y como cantante, obtuvo los galardones de Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, el Stopu Dobi Hit en Rusia y el Premio Preoriental. Y llegó a ser nominada a los premios MTV Video Music y a los premios Grammy Latino, entre otros. En el año 2001... fue coronada reina del Festival de Viña del Mar en Chile. En 1996, cuando participaba en la telenovela 90-60-90, un matrimonio uruguayo supuso que era su hija apropiada durante la dictadura en el Uruguay, por lo que tuvo que hacerse 2 análisis de ADN, los cuales dieron negativo. Pero el caso tuvo mucha repercusión pública por ese entonces. En su vida privada, mantuvo una relación durante 5 años con el actor Pablo Echarri, pero luego de constantes separaciones y reconciliaciones, finalmente acabaron separándose. En uno de sus distanciamientos con el actor, en el año 1998... Natalia fue vinculada sentimentalmente con el músico Iván Noble, por aquel entonces líder de la banda de rock argentina Caballeros de la Quema. En el año 2001 inició una relación con Ricardo Mollo, líder de la banda de rock argentino Divididos, con quien contrajo matrimonio en secreto el 31 de diciembre del año 2001 en Brasil. Tuvieron un hijo que llamaron Merlín Atahualpa, que nació por cesárea en la ciudad de Buenos Aires, en el sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, y dos hijas llamadas Martina Aldabel y María Azul. Su belleza, su imagen y su estética la han llevado a ser considerada una de las mujeres latinoamericanas más bella y sexy del mundo, quedando posicionada entre las 25 latinas más bellas según la revista People en español. En el año 2012 fue coronada como embajadora de la belleza en Argentina por la marca L'Oréal de París. En el 2014, en Rusia, fue nombrada la tercera latinoamericana más influyente en dicho país. En el 2013, el diario La Nación la mencionó como una de las 50 personas de mayor inspiración del mundo de las artes. El 25 de octubre del año 2021, el gobierno de Rusia le otorgó la ciudadanía de ese país luego de que formalizara el pedido en junio del año 2020. Para la televisión, desde 1993 hasta este 2022, participó de 22 programas televisivos variados y telenovelas, teniendo en cuenta que en Rusia protagonizó para la televisión de dicho país en el año 2005 Al ritmo del tango. El pasado lunes 12 debutó como conductora de un big show musical por Telefe titulado ¿Quién es la máscara? Fue nominada a los premios Martín Fierro como mejor actriz de telenovela por su papel de Milagros Espósito en Muñeca Brava, consecutivamente en los años 1998 y 1999. También fue nominada y obtuvo varios premios por su actuación como La Monita en Sos Mi Vida, incluyendo un Martín Fierro a la mejor actriz de comedia, y por sus actuaciones en Solamente Vos y Entre Caníbales, obtuvo también sendos premios Martín Fierro como mejor actriz, y entre otros, como mejor actriz, obtuvo un premio Tato, dos premios Viva en Israel, un premio Gol Oto en Polonia y en República Checa, y un Story Award en Hungría. Para el cine, actuó en 16 películas, 3 cortometrajes y un documental. Sus películas fueron Un argentino en Nueva York, 1998, Cleopatra, 2003, La peli, 2007, Las vidas posibles, 2008, Música en espera, 2009, Francia y Miss Tacuarembó, 2010, Mi primera boda, 2011, Infancia clandestina, 2012, Guacolda, 2013, Gilda, No me arrepiento de este amor, 2016, Los últimos, 2017, Reloca y me encanta, 2018, La noche mágica, 2021, y en 2022 se estrenó Hoy se arregla el mundo, realizada en 2020, y tiene para estrenar Las Rojas. Veamos ahora sus nominaciones y premios por el cine. Nominada al Cóndor de Plata a Mejor Actriz de Reparto por Las Vidas Posibles y como Mejor Actriz por Música en Espera. Nominada al Premio Sur a Mejor Actriz por Música en Espera. nominada a los premios Platino como mejor actriz por Guacolda, y Gilda, No me arrepiento de este amor. Ganadora del premio de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay a la mejor actriz por Miss Tacuarembó. Ganadora del Festival Internacional de Cine Fine Art a mejor actriz por Infancia Clandestina. Ganadora del premio Sol a mejor actriz por Infancia Clandestina. Ganadora del premio Sur a mejor actriz por Infancia Clandestina, Guacolda, y Gilda, No me arrepiento de este amor. Ganadora del premio Cóndor de Plata a mejor actriz por Infancia Clandestina, Guacolda, y Gilda, No me arrepiento de este amor. Ganadora del premio Platino del Público a mejor actriz por Gilda, No me arrepiento de este amor. Ganadora del premio Iris a la mejor actriz por Guacolda. Ganadora del premio del Festival Unasur de Cine a mejor actriz por Guacolda. Y en el Festival de Cine de Gramado en Brasil fue homenajeada recibiendo el premio Quiquito de Cristal. Así conocimos a esta carismática y triunfadora actriz y cantante, Natalia Oreiro, que el 19 de mayo pasado de este 2022 cumplió 45 años. ¡Felicidades, Natalia Oreiro!